Esa Please Don't Go no es Where Do You Go, esa que estás cantando tú. La de Where Do You Go es la de No Mercy. Okay, la de No Mercy. Please Don't Go, el álbum es del 79, pero sonó en los 80. Sí, claro que sí. Uy. Las canciones más horribles de la historia. Aquí está. Casey and the Sunshine Band, las peores canciones de los 80 aquí en Mañanas de la X.